¿Algún aspecto de mi voz que se haya perdido con los años? Más bien, no sé, siento como, no siento como haber perdido cosas realmente. No, siento que mi voz tiene cosas que antes no tenía, más bien. La relación que tengo con mi voz igual es un poco como desde la extrañeza, porque excepto cuando estoy muy volado, hablo poco así. Y yo creo que es porque disfruto harto de escuchar. Me gusta eso, me gusta como la experiencia de oír, como creo que yo me dedico a las artes visuales, entonces siento como que igual transmito o emito bastante. Y eso más bien no sé, lo seguiré pensando, yo creo. Sí.